acero sin nadie quien respire. Al fin y al cabo yo quería estar así. Ya nada queda sobre esta tierra más que el aroma y el perfume del no saber. El viento y rechinaban ventanas como una imitación del terror. Estaba todo oscuro, parece que no había nada. Ay, pero cuando menos lo esperaba, la imagen apareció. Te voy a contar una historia. Describe la vida, pero es un detalle más. Y esas palabras de relleno no hacen más que rellenar. Te voy a